suenan voces de locura. Olé, olé, y olé. Pues delante de Miura está de pie Manuel. Vaya un cordobés con talento, que portento de gracia fina. Está colosal toreando, tanto y tanto manoletina. Y la plaza va cantando, Manuel te va a coger. Córdoba tuvo un torero, admiración de la gente. Con la capa fue el primero y fue un valiente de cuerpo entero. Córdoba tuvo un torero, rey entre todos los suyos. Fue como un ciclón de fuego y de pasión, pues tuvo corazón y orgullo. En la plaza de Linares cayó que yo lo vi y tiñó su alamare con sangre carmesí. ¿Cómo va a llorarme la vieja? Él se queja, llamaré Dios. Y un temblor de espanto y de miedo va de rueda a los tendidos. En la plaza de Linares cayó que yo lo vi. Córdoba tuvo un torero, admiración de la gente. Con la capa fue el primero y fue un valiente de cuerpo entero. Córdoba tuvo un torero, rey entre todos los suyos. Fue como un ciclón de fuego y de pasión, pues tuvo corazón y orgullo.